yo siempre existió ese feeling. Esa sensación que dice que ambos queremos desahogarnos a solas. Dime a dónde voy, ahí estaré. Sabes bien que soy quien prefieres. Y tú que me descontrolas. Baby, solo tú me pones así. Eres para mí my sexual inspiration. Baby, solo tú me pones así. Eres para mí my sexual inspiration. Quiero que me devore sin condiciones. Tenerte solo para mí hace que tú delires y que tú suspires cuando yo esté dentro de ti. Y que no tengas miedo de que yo te haga sentir que estás tocando el cielo cuando yo te haga venir. Pero no te enamores ni te ilusiones, es mucho más fácil así. Que cuando te acalores solo me llames si lo quieres repetir. Yo sé lo que estás sintiendo y que te está consumiendo. Que ya no te aguantas las ganas, que quieres que te encienda en llamas. Los dos estamos locos por hacerlo. Baby, solo tú me pones así. Eres para mí my sexual inspiration. Baby, solo tú me pones así. Eres para mí my sexual inspiration. ¿Qué tengo que hacer pa' verte bien? Pa' que tú entiendas que te quiero comer y que eres tú la que me calienta. Aumenta. Dime dónde voy, ahí estaré. Sabes bien quién soy, quién prefieres. Y tú quién me descontrolas. Baby, solo tú me pones así. Eres para mí my sexual inspiration. Baby, solo tú me pones así. Eres para mí. Nota loca, y el Joel Rimas, Sexual Inspiration, babe.